Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Iglesias del Ecuador, del artista Jorge Ayllón, se inaugurará el próximo 21 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua. Se exhibirán obras de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta de las iglesias y altares barrocos de Quito, Baño y Ambato. Jorge Ayllón comenzó a pintar luego de jubilarse. Ha realizado muestras con obras coloridas de los paisajes andinos y de la naturaleza, la flora y la fauna de la sierra ecuatoriana. Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre. Internacionales. Buenos Aires. Las películas argentinas Mariposa y 327 cuadernos serán parte de la edición número 63 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se inaugurará el próximo 18 de septiembre en esa ciudad española. Las cintas participarán de la sección no competitiva y abierta del festival denominado Salvateji. 327 cuadernos, un nuevo documental de Andrés Vitela, tiene como protagonista al escritor Ricardo Piglia, uno de los grandes narradores en lengua hispana, quien se propone revisar exhaustivamente por primera vez su diario íntimo, un registro de 50 años de vida recopilados en 327 cuadernos idénticos. Por su parte, Mariposa, de Marco Berger, toma el aleteo de una mariposa como frontera entre los universos de Romina y de Germán, dos realidades paralelas, una en la que crecen como hermanos que ocultamente se desean, mientras que en la otra son dos jóvenes que tienen una extraña amistad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.